sé cómo, no sé cuándo, pero sí sé por qué. Cuando la sangre reacciona, no quiero estar en tu piel. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí sé por qué. Cuando la sangre reacciona, no quiero estar en tu piel. El cielo pa' allá, Caetlen pa' acá. La cinema, New York City, la concha de tu hermana. El cielo pa' allá, Rosy, Toronto, la France. ¡Te rompo el orto! ¿Qué tal? Buen día. Tomatela. 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, tomatela, te dije. ¿Ah, sí? ¿Por qué tomatela? Porque sí, no te doy bola. Bueno, no de bola, yo le pregunto, usted contesta insolentemente como la... ¿Quién contesta? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, papá? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Está bien, y vos sos un boludo. Está bien. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? De una línea de colectivo. Atiendo boludos, ¿no te das cuenta que atiendo boludos? ¿Así atiende boludos? Claro. Bueno, me parece que es inspector de una línea de colectivos. No se equivoca. Atiendo boludos. ¿Así atiende a la gente? Bueno, como gente como esta... El empresariado quiere aumentar en un 75 centavos el mínimo. Con gente como esta, que insulta a cualquier persona que viene a hablar con él. Dijiste vos, cualquier persona. Sos un cualquier boludo. Persona, claro, porque es una persona, porque se respeta a la persona. Y gente como usted no tiene ni derecho ni nada para atender al público. El derecho. Al público, usted no puede atender. El derecho. Mira, sos boludo y encima... Usted mismo. Expansivo y deleterio, antifilosófico... antidogmático y antidialéctico, que revienta los globos, los grandes globos, los globitos y el cerebro. Y creo que hay luz en el rito, luz en el culto y luz en el misterio. Creo que el agua se hace vino y sangre el vino. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡Yakfa! Está vacía. ¡Yakfa! Está vacía. ¡Yakfa! Está vacía. ¡Yakfa! Está vacía. ¡Yakfa! Está vacía. ¡Yakfa! Está vacía. ¡Yakfa! Está vacía. ¡Yakfa! En todo el planeta Tierra mata 1 millón de personas por año. My car is my companion, my car is my life. I don't fuck with anybody, only with my car. I want to cure my pain, I go with my car. And you see me like a rabbit, you must be my word. I wanna get some for the word, my car. El automóvil deja discapacitadas en todo el planeta Tierra 5 millones de personas por año. I wanna get some of the word, my God, God, God. I wanna get some. naves espaciales. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Flaquito que no tuvo hipo, hipo, hipo, y por eso no he crecido, soy raquitito. Tengo huesos en la cara, tengo huesos en la espalda y mucha, mucha panza. Pero cuando el chancho se quiere ir a dormir, con esta canción se lo vamos a impedir. Sueña muerte el presidente, sueña muerte el diputado, y todo el chiquero sueña con chacinado. Lady, lady, lady, lady. Soy amigo de los grandes candidatos del Estado. ¡Soy político! Salgo la revista cara, tengo 5 guardaespaldas y mucha, mucha panza. Y a la noche cuando me quiero ir a dormir, por más que me cuele di el exotanil, no lo puedo conseguir, no, no lo puedo conseguir. Y un coro de muertos flacos se me empiezan a reír. Tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros. ¿Cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? Salvador.

felinos no quieren cobrar. Dicen que fue afuera, gastando a la hinchada. Vuela una baldosa y le rompe la cara. Ya lo ve, ya lo ve. Un arbitraje no quiere hacer perder. Siempre fue igual, ya vas a ver. Pintó la yuta como la última vez. Viene la negrada, cabeza de tortuga. Con tanta pizza, son pura gordura. Vos venís de palo, yo voy de baldosa. Y en la semana, pega el choba tu esposa. Vos matás por chapa, yo peleo por mi cuadro. Vos te metiste a tombo porque sos un recuadrado. Vos sin armamento, aguante no tenés. Te quedas sin bala y empezás a correr. Ya lo ves, ya lo ves. Sin armamento, aguante no tenés. Siempre fue igual, sos un cabrón. Anda la puta que te parió. Tú eres el salmista, ese es el que llora, tú eres el que grita. Yo soy el blasfemo, yo la llevo, yo llevo hoy la carroza, yo la llevo. Arriba, subid todos, vamos hacia el infierno.